Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Tías y Teguise. Además, también nos escuchamos el sábado por la mañana en Ondas y Ainsa. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual hoy el tema principal es la familia. Para ello, la familia con personas con enfermedad mental, claro, porque hoy toca tema con profesionales de salud mental, y para ello están Ernesto y Naira, que son un poco los que llevan la escuela de familia en el CRIBO, y con ellos hablaremos sobre todo lo que allí se trata. Además, también, por supuesto, están con nosotros los usuarios del CRIBO. Somos pocos porque hay varios compañeros que están en el viaje FEAFE. Ya nos contarán qué es lo que hacen por Cantabria, que es a donde han ido esta vez. Pero están con nosotros Javier Casal, está Martín, está Santi González, está Mari Carmen y está Yolanda. Ellos también participarán, si quieren, en la entrevista sobre la familia como fuente de apoyo para las personas con enfermedad mental. Además, también está Noemi, que ha hecho un estudio, que está haciendo un estudio sobre las familias actuales del siglo XXI, y con ella, si ella quiere también, hablaremos sobre ese estudio que está haciendo. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Hoy nos acompañará Fito y Fetipaldis durante todo el programa, porque si lo escuchan antes del sábado 25, pues bueno, actúa en el campo de fútbol de Alta Vista, así que los que quieran ir todavía están a tiempo. Don Ernesto y Naira, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa de hoy, dedicado a la familia como fuente de apoyo para las personas con enfermedad mental. ¿Cómo va la cosa, Ernesto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la Escuela de Familia, otro curso más. No sé cuántas ediciones van ya o cuántos cursos van ya, pero ya son muchos, ¿no? Sí, sí. Eso lo sabe mejor Naira que yo. ¿Cuántas ediciones van ya, Naira? Pues ahora mismo no he hecho la cuenta, pero vamos, empezamos en enero del 2006. Ajá. Casi nueve años, porque claro, si hacemos cuentas estamos en 2015 y mucho ha llovido desde entonces, ¿verdad, Naira? Sí, sí, la verdad que llevamos una trayectoria, durante estos años hemos cambiado un poco la dinámica y la metodología a seguir hasta llegar al día de hoy y han venido... Ha sido un recorrido largo con muchos familiares que han pasado por la Escuela de Familia, algunos continúan, otros han dejado de asistir por situaciones personales, pero bien, sí, una experiencia bonita. ¿Cómo ves esa evolución, Naira, desde el año 2006 que empezaron con la Escuela de Familia hasta ahora? ¿En qué ha mejorado, crees tú? Va a ver, es una pregunta que podemos estar aquí todo el programa, pero bueno, de manera breve. ¿En qué ha mejorado y en qué crees tú que ha, entre comillas, empeorado o qué podemos mejorar nosotros? Hombre, mejorar, siempre todo se puede mejorar. Por un lado, pues la experiencia que hemos adquirido los profesionales y desde el CRIBO con el tema de las familias, ¿no? Lo que necesitan, lo que quieren, de qué forma les podemos ayudar. Para ellos, los que llevan quizás más tiempo, pues el entender que es un espacio para ellos, que es importante, donde es un lugar donde se pueden comunicar, donde se pueden entender, donde no se van a sentir juzgados, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no siempre son las mismas familias, entonces puede haber un año que para ellos, es nuevo para ellos, entonces no es una evolución que te puedo decir, pues en el primer curso y hemos tratado estos temas, ya vamos por estos otros. No, siempre hay temas que siempre tenemos que ir tratando año tras año. Ernesto, tú también llevas bastantes años con el tema de la Escuela de Familia y el apoyo hacia los familiares. Es importantísimo, que lo hemos hablado aquí varias veces, antes Santi lo decía, que incluso en el debate nosotros mismos aquí en este programa lo hemos hablado, que es importantísimo el apoyo familiar, ¿no? Y supongo que ustedes, como decía antes Naira, se encontrarán a personas ya expertas en el sentido de que vienen a la Escuela de Familia a seguir aprendiendo, pero habrá personas que es la primera vez, o familiares, que es la primera vez que se acercan, y entonces, desde la Escuela de Familia, ¿qué se les intenta enseñar, Ernesto? Bueno, este año lo que sí que ha cambiado es que ha habido un aumento de lo que es la parte psicoeducativa, ¿no? O de formación. Entonces han acudido muchos profesionales con buenas ideas, incluso con dinámicas, ¿no? Frente a otros años que eran, digamos, una especie de exposición, era una exposición de un tema. Pues en ese sentido se está introduciendo eso. La pregunta que tú haces también entronca un poco con lo que decía con la pregunta anterior, ¿no? Frente a lo que has dicho antes, que nosotros somos los que llevamos la Escuela de Familia, nuestro deseo es que sea la Escuela de Familia la que se lleve a sí misma, es decir, que los familiares se lleven a sí mismos, ¿no? En ese sentido es un trabajo bastante complicado y más por los tiempos que corren, ¿no? Está claro que la crisis está haciendo mella en muchísima gente. También se nos ha quedado gente por el camino, ¿sabes? Ha habido familiares pues que han fallecido, por desgracia, ¿no? Claro. Y todo eso. Y el apoyo familiar, que es esencial, también, que es la pregunta que dices tú ahora, también hay un desgaste por parte de la familia. Estas enfermedades son muy peculiares en ese sentido. No voy a decir que un Alzheimer o un cáncer también es costoso, ¿no? Pero en este sentido también implica mucho desgaste familiar. Y yo lo que sí que he observado, familiares que en un principio, cuando aparecen los nuevos brotes o estos problemas, vienen con mucha angustia, pero hay otro problema, que es que el CRIBO también está funcionando bien. Hijo, el CRIBO, salud mental, está funcionando bien. En el momento que acoges bien al paciente, a la persona dañada, se establece una calma en la familia que hace que la familia se retire, y la primera demanda, que era la de ayuda, la de entender, la de todo esto, pues ahora quedan manos de profesionales, y ellos de alguna manera ven un descanso, y hace que luego se impliquen quizás menos en venir, porque oye, yo reconozco que el hecho de venir a la escuela de familia ya hay que agradecer a los que están viniendo, porque eso es cansado, es romper una rutina, es tener que venir, es tener que estar, y como dicen ellos, venimos, estamos y es suficiente, es bastante. Pero claro, no sé, Ernesto, no sé si me habré explicado bien. Sí, pero claro, si no se acercan, quiero decir, dices tú que pueden utilizar el cribo un poco como respiro familiar, pero claro, habrá algunas personas o algunas familias o algunos familiares que no sepan cómo tratar a esa persona con enfermedad mental. Entonces, ya, si no dan el paso de decir, oye, pues voy a acercarme a ver si puedo, a lo mejor no, hay algunos que saben incluso más que uno, ¿no?, de cómo saber tratar a su hijo, hija, padre, madre, ¿no? Pero claro, por lo menos tendrían que dar ese paso y decir, oye, pues si no sé, voy a acercarme, ¿no?, para aprender algo, ¿no?, digo yo. Sí, sí. Porque a lo mejor estamos haciendo algo mal las personas que tienen, los familiares que tienen enfermos mentales en sus casas, ¿no? No. Eso es, cuando tienen esas inquietudes, cuando vienen. Cuando el paciente realmente es bien acogido, tanto, ya te digo, por el equipo de salud mental como por el cribo, y entonces se establece una especie como de armonía, de equilibrio ahí, entonces el familiar tiende a retirarse con sus obligaciones, las que sean. Digo que influye la crisis por eso, porque ahí ha caído como un manto de desesperación, de pesimismo social. Hay otros que hacer, por ponerte un ejemplo, como decía una, nos decía una, dice, es que también tengo que dedicar tiempo a mis nietos, ¿no? Surgen otras obligaciones que de alguna manera incompatibilizan o suponen un problema el venir. Claro que es importante, el apoyo familiar va a ser esencial en el proceso este, siempre, y cuanto más sepan, mejor, pero digo que también derivan esa responsabilidad ya en los profesionales. Para ellos hay que entender eso, el desgaste anterior que produce la enfermedad. El desgaste, hay un desgaste, hay una preocupación, hay un incluso una incomunicación, no vamos a hablar de esto para no dañar a la persona, no queremos dañar al otro, se produce esa incomunicación, ¿no? Sería más largo de explicar, pero yo creo que con esto es suficiente. Mari Carmen creo que tiene una inquietud también que quería compartir con nosotros. Mira, adelante, Mari Carmen. Ernesto, quería preguntarte, cuando en la escuela de familia muchos se quedan rezagados en el camino, ¿se les hace visita a domicilio, se lo intenta recuperar o no? ¿Se da por perdido? A ver si te he entendido bien. ¿Tú quieres decir que si...? Siempre. De todas maneras, mira, eso es un tema, por ejemplo, que trabajaba también mucho el cribo, y le paso la palabra a Naira para que hable un poquito también. Cuando un familiar, como tú decías, Mari Carmen, deja de venir a la escuela de familia, nosotros siempre tenemos contacto telefónico con ellos, ¿vale? Cuando deja, a lo mejor un día se ausenta, pues no lo vamos a llamar porque puede ser por algo personal, pero cuando vemos que ya deja de venir, le llamamos para recordarle las sesiones, para preguntarle cómo se encuentra, y sí, solemos llamarle siempre. De todas formas, cuando termina un curso, empieza otro nuevo, llamamos a todos los familiares, los que han venido las últimas veces y los que habían dejado de venir hace tiempo. Siempre intentamos hacer ese contacto, ¿vale? Naira es un poco también la que, como decía Ernesto, la que está más en el cribo, la que tiene contacto con las familias y con los usuarios, y es, me imagino que con más personas, quien elabora el curso de escuela de familia, ¿no? Entonces, ya que tienes tú el micrófono, pues dinos más o menos cómo ha ido este curso y qué es lo que se ha intentado tratar, ¿no?, en la escuela de familia. Sí, durante los meses de verano, la escuela de familia dura como un curso escolar, ¿no? De, solemos empezar sobre octubre y terminamos en junio. Durante los meses de verano, pues hacemos una evaluación un poco de cómo ha ido el curso, los temas que hemos tratado, la metodología, lo que los familiares nos han demandado, y conjuntamente el CRIBO con Salud Mental, en este caso con Jesús Martínez y Ernesto, pues elaboramos el nuevo temario para el nuevo curso. En el temario intentamos que haya una, por una parte, unos temas psicoeducativos donde vengan diferentes ponentes del campo de la salud mental de la isla a tratar pues lo que es la enfermedad mental, el cuidado del cuidador, el cuidado de la persona con enfermedad mental, pues cómo mitigar esas situaciones de estrés, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos tratado los temas de patología dual, ya que estamos trabajando todos los servicios de la isla de salud mental y de toxicomanía con el tema de la patología dual, y diferentes temas relacionados con la enfermedad mental que le puedan interesar a la familia, ¿vale? A veces se hacen pequeños talleres, a veces los temas se dan de forma teórica, ¿no? Con un PowerPoint explicando y los familiares preguntan sus dudas, y otras veces pues se divide la sesión en dos días y se hace un pequeño taller, alguna dinámica para que las familias lo integren mejor y lo entiendan mejor. Todo eso lo intercalamos con sesiones en las que no viene ningún ponente, sino estamos pues Ernesto, actualmente Noemi también y yo, para intentar que pues lo que decía Ernesto, nuestro deseo, que la escuela familia camine sola, que no necesite la guía de un profesional. Los años pasados siempre hacíamos una sesión de psicoeducativa y una sesión que llamábamos de grupo de autoayuda, aunque todavía no es un grupo de autoayuda. Estábamos en esa creación. Es verdad que en este año las sesiones de grupo de autoayuda han sido muchísimas menos y no hemos terminado el curso, van a ser menos. Por un lado, porque las familias demandaban y necesitaban quizás que vinieran más ponentes a tratar temas concretos. Y pues el temario quedó un poco así. Pero seguimos intentando trabajar en lo que es ese grupo de autoayuda, porque creemos que es importante y que ellos tengan ese espacio donde ellos poder hablar, comunicar, expresar lo que necesitan, cómo se encuentran, es muy importante. Porque los temas no son solo para que el familiar aprenda sobre la enfermedad mental y sobre el cuidado que tiene que darle a su familia al enfermo, sino también es para ellos, para cómo se encuentran ellos, que sea un espacio para ellos, para que ellos expresen, ¿no? Porque es verdad que el enfermo está sufriendo la enfermedad, pero la familia que lo quiere y lo apoya también sufre mucho, entonces también necesita ayuda, necesita también un espacio donde los profesionales pues lo orienten y le ayuden. Sí que es verdad, Naira, lo que he visto también en esto, supongo que lo ha palpado, que ya los que ya van viniendo durante cierto tiempo ya o ciertos años, entre ellos mismos ya han creado su familia, ¿no? O sea, son, hombre, no, la palabra amigos es muy muy muy, pero sí que son compañeros de muchos años y se les ve bastante unidos a ellos, ¿no? Y eso es importante para ustedes, lo que decías antes de que prácticamente quieren que ellos vayan solos ya, pues yo creo que está a puntito ya de decirle, ustedes fuera, que no vamos aquí a reunir nosotros, ya no los necesitamos, ¿no? No, para eso queda. Hemos tenido, es verdad que menos encuentro lo que es el grupo, ¿no? El grupo sin profesional o moderado por nosotros, por Naira y por mí, pero han sido más intensos. Y sí es verdad que empiezan a darse cuenta un poco de su necesidad de ayudar, ¿no? También echan en falta que vengan voces nuevas, ¿no? Voces nuevas, porque sí que es verdad que ayudarían a renovar un poco, a potenciar eso, ¿no? Esa idea de que sean los familiares los que realmente dirijan esto. Es una pretensión alta. Los grupos de autoayuda, es verdad que aparecen en Estados Unidos, que es una sociedad bastante individualista, ¿no? Pero como bien me recordaba un compañero que ha estado viviendo allí, dice, sí, son muy individualistas, pero luego realmente colaboran muchísimo en grupo. Y sin embargo en España parecemos menos individualistas o parecemos más sociables y más todo esto, pero hay un déficit en la colaboración. Son más cerrados, no cuesta más. No, en la colaboración en grupo es menor, ¿no? Es menor. Y en ese sentido, sí hemos notado, decir grupo de autoayuda, como bien detectaron rápido, ellos no tienen ningún problema común que puedan. De hecho, también comentan esto, el CRIBO está trabajando también con los medios, los dispositivos que hay ahora, están trabajando también con sus familiares que realmente no requieren, se les quita muchísimos problemas de encima, muchísimos problemas de atención, de tener que atender, ¿no? Pero sí se requiere, yo creo, de que se movilizaran en algún sentido, que tendrán que descubrir en qué sentido quieren movilizarse, y sí serían realmente los más adecuados para potenciar a otros familiares en esta colaboración, desde sus conocimientos, desde su estar, desde lo que ellos saben. O sea, entre los iguales hay mejor comunicación que cuando es de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Que con los profesionales. Desde los profesionales siempre se potencia, se orienta hacia la escuela de familia, a familias que están complicadas. Pero bueno, el resultado es que viene menos gente de la deseable. Ok. Todas las canciones son la misma. Muy pocas personas, demasiada gente. Diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Y seguimos hablando con Ernesto y Naira, y también, bueno, vamos a conocer un poquito a Noemi, que es una compañera que se acaba de incorporar, está haciendo prácticas de trabajo social en salud mental, y les está echando una mano a Ernesto y a Naira también en la escuela de familia. Hola, Noemi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Está un poquito nerviosa porque es la primera vez que se enfrenta a un micro, pero bueno, eso nos pasa a todos. La segunda o la tercera vez que le llamemos, seguro que ya... Porque a Naira le pasaba lo mismo al principio y ahora no hay quien la pare. Y a Ernesto ni te cuento. A Ernesto habla solo. Nada, simplemente, ¿cómo te está pareciendo la experiencia de venir a la Escuela de Familia con Naira y con Ernesto? ¿Y qué has sacado de venir a la Escuela de Familia? Bueno, de la Escuela de Familia me parece muy interesante porque veo las preocupaciones de los familiares. Y pégate un poquito el micro, Noemi, sí, mejor. Digo que me parece interesante porque veo la preocupación de los familiares y en los grupos de autoayuda, sobre todo en lo que ellos les preocupan y cómo ellos van sacando los temas, ¿no? Y van llegando a conclusiones ellos mismos, me parece interesante eso. Aparte, según me comentó Jesús, estás haciendo un pequeño estudio de las familias actuales del siglo XXI. Lo comentamos antes fuera de micrófono, incluso Mari Carmen lo dijo varias veces, que ahora tenemos familias homosexuales, familias monoparentales, familias con un padre en vez de madre. Entonces ha cambiado el concepto de familia, ¿no?, actualmente. Sí, bueno, lo hablamos también en el grupo de crónicos, que la familia ha cambiado mucho. Uh-huh. Y espérate un poquito, ahí, sí. Muy bien. Que la familia ha cambiado mucho y hablábamos de que lo importante en la familia, lo que consideraban que es la familia, es el cariño, ¿no?, y el apoyo. Existen muchos tipos de familias, personas que no tienen hijos, a lo mejor son matrimonios y no tienen hijos, o monoparentales, o familias agregadas, y bueno, se va evolucionando eso también en lo que es la crisis económica, afecta mucho. Los hijos a lo mejor pues no encuentran trabajo fácil y se tienen que quedar más tiempo en casa, y todo eso pues afecta. Pues un aplauso para Noemi, sí señor, que lo ha hecho muy bien. Thank you. Pues muchas gracias a Noemi por su aportación. Aprovechando que están Ernesto y Naira por aquí, supongo que los compañeros del CRIBO, está Javier también que se acaba de incorporar ahora, Martín, Santi, Mari Carmen, Yolanda, tienen preguntas que hacerle, inquietudes, quieren debatir con nosotros y bueno, le pasamos el micro a ellos y vamos a intentar hacer debate, preguntas entre los que estamos aquí. Adelante, chicos. Bueno, yo quería preguntarle, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Naira o a Ernesto que me pudiera decir cómo se le debe tratar un familiar a un enfermo psíquico. ¿Me quiere? ¿Cómo un familiar puede? A un enfermo. Pues lo primero, como cualquier otro familiar, ¿no? De la misma forma, ¿no? Con el mismo cariño, con el mismo amor, de la misma manera que cualquier otro familiar. O con tanto si lo. O sea, en una familia tú tratas a todos los miembros de la misma forma, tanto si los miembros están sanos o tienen una enfermedad. Da igual qué enfermedad sea, sea una enfermedad mental o sea otra enfermedad, de la misma manera. Simplemente añadir con entendimiento, entendiendo al familiar, ¿no? Ahí es donde es la parte psicoeducativa, donde intentan que los familiares comprendan, entiendan cuáles son las características especiales, etcétera. Cuándo y cómo dirigirle. Dirigirse al familiar, ¿no? No todos los momentos son adecuados. ¿Y si el paciente tiene brote de agresividad, cómo se le trata también? Quiero decir, ¿cómo se lo lleva? ¿Cómo lo apaciguan y lo ayudan a no sentirse más agresivo ni salir de escena? Bien, en un hipotético caso de que hubiera un entendimiento del familiar, desde luego no haría lugar esa agresividad. Cuando hay entendimiento, sí. Ahora bien, cuando está la persona agresiva y nos pilla así espontáneamente, así, de sorpresa. ¿Cómo crees tú que se le debería tratar al paciente agresivo, Santi? Lo que tú has observado, ¿cómo crees tú? Yo pienso que dándole el apoyo, dándole cariño y comprensión, porque hay familias que socialmente son más elevadas que otras, pero el caso es que se me está yendo el hilo. El caso es que se le da algo, tratar con mucha comprensión, mucho cariño. Y hay familias que yo conozco, chicas, que me han dicho que los padres los tratan fatal, que se desentienden de ellos, que se burlan y cosas. Yo creo que hay que tratarlo con mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión. Y si no comprendemos a nuestros familiares, para eso están los psiquiatras. Muy bien, pues eso es realmente lo que se suele hacer. Se utiliza ese cariño, esa comprensión, y en la medida que se escapa un poco de las manos o del control familiar, pues acude a los profesionales, efectivamente. Ernesto, ¿qué pasos hay que seguir para llegar a la escuela de familia? ¿Qué le dirías tú a esa gente que está en sus casas sin saber qué hacer con esos problemas? ¿Qué le dirías tú para llegar aquí? Pues realmente es muy sencillo, acudir al CRIBO, a salud mental. Desde cualquiera de esos dos puntos se les puede orientar y dirigir a escuela de familia. Yo quería añadir que la escuela de familias abierta, que como dije antes, que empezaba en octubre y termina en junio, no pasa nada porque un familiar se incorpore ya empezada en cualquier momento. Y Y nada, que eso, que lo dice Ernesto, que puede solamente convenir aquí, no. Incluso hay muchos familiares que dicen, a mí me gustaría ir, pero mi familiar no acude al cribo. No pasa nada, aunque el usuario enfermo no venga al cribo, el familiar sí que puede venir a la escuela de familia. Vale. Mira, ¿por qué el programa este se llama La Ovejita Negra? Si tiene que ver con la familia. Si el enfermo es la oveja negra o... Como dice Naira, se le trata igual que otro miembro de la familia. Porque en mi casa, bueno, no voy a contar mi caso porque son cosas de uno, pero bueno. Nada. Bueno, pues para eso está la escuela de familia, para eso están los equipos de salud mental, para eso está el cribo, para... quitar el mito de que el familiar enfermo no es la ovejita negra o desestigmatizar esa idea para comprender todo eso. Bueno, mi opinión es, por ejemplo, hace mucho tiempo que mi madre estaba enferma de enfermedades de este tipo, un hermano mío también y yo. A mí me tocó, digamos, cuando yo tenía 30 años. Y yo me pregunto que a qué edad, por ejemplo, da la clase a los chiquillos. Por ejemplo, un alumno puede estar, por ejemplo, con 30 años dando clase aquí, por ejemplo. Está recibiendo clase un alumno desde aquí. Digamos que si recibe clase aquí, sí. Quiere decir desde qué edad se puede uno incorporar al cribo y todo eso. Bien, el cribo está hecho para mayores de edad, si no me equivoco, ¿no? Tiene que tener una mayoría de edad. ¿Es suficiente? Eso que a partir de los 18 hasta los 64, creo que. Hola, buenas tardes. Mi pregunta puede ser para los dos. Yo quería explicar así en líneas generales para los tres. En este caso, ¿no? Y también podría echarme un cable, a lo mejor. Yo, desde hace 21 años he tenido la suerte de la incondicionalidad de mi familia. Pero digamos que con matices. Porque cuando yo sufro el primer brote, que fue quizás el más agudo, el más fuerte, como cualquier persona que es afectada por una enfermedad mental, yo, si no es por mi hermano, mis padres no hubieran sabido qué hacer. Ellos veían un comportamiento totalmente inhabitual, pero no sabían qué hacer. Y esto sucedió en el segundo, en el tercero, en el cuarto y último brote. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Mis padres, en este caso, que residen aquí también en la isla, no pueden asistir a esos cursos porque por su edad él tiene movilidad limitada y a ella, pues en fin, pues como que no sé, no tengo claro cuál es el motivo concreto, la verdad, porque tampoco se lo he preguntado. Teniendo en cuenta que a lo mejor hay familiares que quisieran y no pueden venir, ¿de qué manera se les puede facilitar ayuda? ¿El cribo les puede documentar de algún modo? No sé. Bueno, nosotros hay muchos familiares que por diferentes motivos no pueden venir a la escuela de familia y hacemos otro tipo de contacto. Es verdad que no es tan continuo como si acudiera a la escuela de familia, pero sí hemos hecho contactos a nivel telefónico o con citas individuales aquí en el centro y también en salud mental. Es verdad que no es como la escuela de familia, que todos los miércoles tenemos un encuentro, eso es más esporádico, pero también en aquellas dudas, aquellas cosas que quieran solventar, pues puede contactar con el cribo o con salud mental para resolverlas. De todas formas, añadir, que cuando estaba haciendo tu pregunta me acordé, que no solo vienen familiares, o sea, no solo vienen a la escuela de familia padres o madres, vienen hermanos, incluso pueden venir amigos muy allegados al entorno familiar, que ayudan a los padres en el cuidado del enfermo. Vale. Sí, y con respecto a esto, por ejemplo, añadir, ya mirando hacia el futuro, si hubiera una especie de organización interna familiar, porque los profesionales podemos decir o aconsejar, orientar y todo esto, pero realmente quien se tiene que poner en acción es el familiar y podría incluso yo qué sé, ir a un grupo de familiares, porque si lo importante, la diferencia que existe, yo creo que es esencial, es el contacto con personas iguales, ¿no? de igual a igual, ¿no? Entonces, yo creo que enriquece el hecho del contacto con otros familiares, no solo los profesionales directamente, como estaba diciendo Naira, en estos casos específicos, sino que esa que es lo que enriquece realmente la escuela de familia, que sean los familiares los que hablen. Creo que comentaba en otros programas alguna frase, alguna historia, pero todos se ven beneficiados en escuchar a otros en su misma situación. De alguna manera disminuye ese grado de ansiedad, de angustia y de impotencia, ¿no?, que sufren. No, que a lo que tú estabas diciendo, que en la escuela de familia se sienten también como protegidos ellos. Más que protegido, acogido. Porque siempre estoy soñando en invierno con el sol. Estamos casi terminando la entrevista, debate a Ernesto y a Naira y a Noemi, que están también con nosotros. Y yo tengo una inquietud, porque bueno, todo el mundo sabe ya a través de los medios de comunicación lo que pasó en Barcelona con el niño este de 13 años, ¿no? Es un brote psicótico repentino, se supone, que los padres pues realmente no estaban informados de que su hijo fuera así. Entonces, no sé, vamos, como estamos hablando de la familia, en este caso, pues ¿cuáles serían los pasos a seguir por estos padres? Es muy difícil hablar de este tema porque realmente no se sabe qué ha pasado, si era un episodio anterior que el niño estaba así y no lo sabía, hasta qué punto los padres tienen que inmiscuirse en la vida de un niño de 13 años para que esto no suceda. Entonces también es complicado, ¿no?, estas historias, ¿no?, para la familia, ¿no? Ya que está esto aquí ahora candente, pues no sé cuál es la opinión de ustedes que son expertos, entre comillas, para tratar, que tratan semanalmente o diariamente con las familias, ¿no? Pues, sinceramente, bueno, quizás Ernesto puede explicar mejor cierta cuestión, pero yo que... Este tema es un tema muy delicado, estamos hablando de un menor. Menor, realmente 13 años. No sabemos nada porque los medios de comunicación siempre distorsionan todo y de hecho dicen unos disparates tremendos. Nos, o sea, dicen, el otro día escuché que no hay psiquiatras infantiles juveniles, o sea, imagínate lo que es capaz de decir un periodista. Por eso, que no tiene ni idea. O sea, yo es que lo estaba escuchando, estaba indignado, ¿sabes? Él diciendo, "No, hoy en día no hay un profesional que trate a los niños con enfermedad mental". Digo, pero qué disparate tan grande está diciendo la gente por ahí. O sea, es que hay una desinformación tremenda, vamos. Que hablar de este tema es un tema muy delicado porque no sabemos cuál es la realidad. Pues los medios de comunicación tratan, normalmente manejan el tema de la enfermedad mental, si fuera eso el caso, muy mal. Y encima en esta ocasión estamos hablando de un menor. Entonces es un tema bastante delicado para poderlo tratar. Sí, es cierto que quizás cuando en las edades... Cuando una persona enferma con una enfermedad mental en edades muy tempranas, es difícil, rara vez se puede diagnosticar con un diagnóstico cerrado porque muchas veces las típicas cosas que pasan en la adolescencia, los cambios hormonales, esos comportamientos que tenemos todos cuando estamos en esa edad, pues se confunden un poco a veces con los primeros síntomas de una persona que empieza a enfermar. Pero tampoco sabemos nada si eso tiene que ver con algo con este caso porque no... No sabemos qué es lo que ha pasado. Bueno, la verdad es que es verdad que lo que estáis diciendo, que hoy día los medios de comunicación son tan... decía Mari Carmen, alarmistas. Sí, hay una distorsión tremenda. No nos queda más remedio que nosotros, que estamos aquí recibiendo esos bombazos de información, tener que pararnos y reflexionar objetivamente de ello, ¿no? Está bien, yo creo que son cuestionables, como somos cuestionables todos, ¿no?, los medios de comunicación. Nos pasó con el vuelo a Düsseldorf, también ha habido ahí una serie de historias y ahora han surgido nuevas incógnitas y nuevas maneras. Ocurre exactamente igual. El hecho de que sea un menor también influye en dar la información, más distorsionada todavía. Hay mayor protección. Has dicho una cosa bastante importante. ¿Inmiscuirte en la vida de tu hijo? No, nadie debe inmiscuirse en la vida de nadie. Nadie. Pero sí estar atento o ver o entender o observar No, pero están diciendo que la ballesta la tenía el padre, o no sé qué. Que la ballesta era un regalo que le hicieron al padre. Sí, seguramente. Unas historias que van saliendo ya. Que seguramente no fue un regalo para adultos, ¿no? Una ballesta profesional. Pues era, es probable que le hayan regalado al padre. No sé si era antigua, moderna. Entonces, pero con todo ese tipo de cosas, pues tienen que estar bien guardadas. No pueden estar al alcance de un niño ni de cualquier persona. Pero también prestar atención a tu hijo en el desarrollo, todo esto. Pero coño, se me ha escapado. Está la cosa complicada, está la cosa muy complicada en el sentido, como he dicho antes, social, de demanda externa, ¿no? De estrés laboral, de estrés, de la situación, cómo está en el trabajo. La verdad es que vivimos una época bastante ansiógena, ¿no? En ese sentido. Y entonces, dedicar tiempo a tus hijos, como dicen muchos padres, menos mal que los hijos se crían solos. Digo, los hijos no se crían solos. Pero está la esperanza de que se críen solos. Eso, cuando oyes eso, no es dejadez de los padres, sino es una necesidad. Es una necesidad porque tienen que estar atentos a otras cosas. Se está haciendo complicado ese tema. En ese sentido, yo creo que nos estamos equivocando, ¿no? También, como decías tú, no es inmiscuirse en la vida de tus hijos porque van creciendo poco a poco y necesitan esa intimidad, pero me parece muy fuerte este caso del que estamos hablando, de que tú, como padre o como madre, no tengas ni idea de lo que pueda estar pasando por esa cabecita, porque se ha visto, entre comillas, o es lo que se oye, que bueno, que tenía un plano del instituto, que tenía no sé cuántas armas dentro de su habitación, que había estado navegando por internet así, mirando un montón de cosas, y que tú como padre y como madre no hayas sido capaz de saber de dónde viene todo esto, o no inmiscuirte en la vida de tu hijo, pero por lo menos saber por dónde va a hablar con él, por lo menos. ¿No? Digo yo, que falta mucha conversación muchas veces, que a lo mejor el hijo no la quiere buscar tampoco. Claro, que es complicado el llegar a los hijos, ¿no? A los niños en estas edades, ¿no? No solo en estas edades, sino en la complicación de la vida. Hablando de la del siglo XXI, cuando miro hacia atrás, porque me ha tocado vivir atrás, y ahora aquí, y eso. Desde luego, cómo estaba estructurada la familia, el ama de casa, madre, encargada de la educación de los hijos. Bueno, pues había una atención, incluso los abuelos eran un recurso para cuidar a los hijos, los tíos. Hoy día no encuentras abuelos. Aunque tengas abuelos, los abuelos tienen su propia vida. Tienen que trabajar incluso, como está diciendo Naira ahora, ¿no? Es verdad. Entonces, todo eso hace más complejo los dos padres trabajando, quizás. Bien, la comunicación no tiene por qué ser en cantidad, pero sí en calidad. Tiene que haber un entendimiento claro, un mayor entendimiento, una relación de entender al hijo, pero eso implica un aprendizaje, cómo entender a tu hijo, cómo escucharlo atentamente, ¿no? Y todo eso, que hoy día pues también las empresas que van más avanzadas le dan una importancia a escuchar, y dice, coño, otra vez, escuchar. Se puede decir palabrotas, hombre, no pasa nada. Ah, muy bien. No, me parece feo, fíjate, pero es que me parece feo. Bueno, pero el caso es que escuchar es un recurso incluso para vender, ¿no? Entonces, que sea un recurso para entender a tu hijo o lo que sea. Pero es que hay que hacer ahí realmente una escucha profunda para poder entender a tu hijo. Hasta ahora, bien, esa comunicación ni entre los adultos se da de un verdadero entendimiento, ¿no? De un verdadero entendimiento. No se puede pedir a unos padres. La mayoría de los padres desconocen cómo son sus hijos. Lo sé porque he escuchado a profesores y te dicen claramente, tu hijo, mira, tiene una serie de faltas en el instituto. No puede ser. Cuando llegan y ven el expediente, no se lo pueden creer. Dice, me estoy encontrando con otro hijo, te dicen. Bien, todo eso habría que mirarlo. Yo no sé si los padres son cuestionables, no tengo ni idea. Pero que se sorprenden cuando un hijo hace esto, sí, es cierto. Ya por último, Naira y Ernesto, para terminar, sí que me gustaría que dieran unos mini consejos a aquellas familias, a aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan familiares con enfermedad mental. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder ser ayudados por el CRIBO en este caso? Para poder ser ayudados por el CRIBO, ya te dije antes, el familiar simplemente tiene que acercarse por aquí. No es necesario ni siquiera que el familiar acuda al CRIBO y puede comenzar en la escuela de familia con nosotros. Como dicen los propios familiares, solo hay que venir para estar. Uh-huh. Ahí está, venir para estar, ahí nos quedamos, sí señor, porque yo creo que también lo hemos dicho durante todo el programa, para poder ser ayudados hay que tener ganas de ser ayudados, porque muchos ni siquiera quieren ser ayudados, sino tragarse el problema que tienen en su familia, como sea y como puedan, y escapar muchas veces. Pero quizás ese no es el método adecuado para poder ayudar a las personas con enfermedad mental. Así que Ernesto, Naira, gracias por estar con nosotros. Noemi también por estar con nosotros y aportar sus conocimientos que está adquiriendo poco a poco en el CRIBO. Espero que te ayuden en tu futuro y cuando quieras aquí estamos para la Ovejita Negra y para el CRIBO. Un aplauso para ellos, sí señor. Alberto, dime, Naira. Yo no quería despedirme sin antes, parte de todo el equipo de Ernesto, de Noemi y mío, dar las gracias a todos los participantes, claro, en la Escuela de Familia, a todos los compañeros de Salud Mental que participan siempre desinteresadamente con nosotros, tanto de la Unidad de Internamiento Breve, de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial, y también hay otros participantes que no están en dichas unidades, psicólogos, terapeutas, que han venido con nosotros y que han venido en varias ocasiones, que siempre que los llamamos vienen de buena gana y sin ningún interés por su parte. Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Se los cura con ginebra. Él quiere enterrar el tiempo dentro de un reloj de arena. Como nunca tiene sueño, se pasa la noche. Y seguimos con la Ovejita Negra. Evidentemente nos saltamos el debate porque ha estado bastante interesante lo que hemos tratado con Ernesto, con Naira y con Noemi sobre la familia como fuente de apoyo, sobre la escuela de familia, etcétera. Y se ha creado un entorno bastante, bastante amable y yo creo que es suficiente debate el que hemos hecho. Así que pasamos directamente ya a la adivinanza de la semana, al Rincón de la Ilusión. Cuando quieran empezamos, chicos. Nunca va hacia arriba. Es impresionante. A ese puede provocar miedo. Es un don de Dios. Hay destrozos. Puede producir catástrofe. Se puede evaporar. Es incolora, inodora e insípida. El campo lo agradece. Se mide. Se utiliza para la comida. En Canarias se da poco. Se han hecho canciones. Hay que resguardarse. El paraguas es un instrumento muy importante cuando viene. Pues sí, creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Porque lo gritamos aquí, aunque somos pocos, se escuchó. La lluvia, señores. Seguimos adelante con la receta de la semana. Además, el amigo Santi trae una receta bastante buena, que son las garbanzas. Adelante, compañero. Muy bien, las garbanzadas. Los ingredientes son los siguientes. Pimiento, cebolla, ajo, chorizo, carne cochina, garbanzo, pimentón, tomate que sean de salsa y vino. Hacer un sofrito con pimiento, cebolla, ajo, todo picadito. Se le añade el chorizo, el pimentón, más el tomate. Y una vez hecho esto, se incorpora la garbanza y la carne cortada de cochino con un chorrito de vino y la dejamos cocer unos 15 o 20 minutos y dejar reposar. Y yo los remojaré con una copita de ojén. Los ingredientes de la garbanzada son los siguientes: pimiento, cebolla, ajo, chorizo, carne cochino, garbanzo, pimentón, tomate de salsa si puede ser, y vino. Que aproveche. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la congrela, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Radio Es Actualidad, en la mano de la compañera Mari Carmen, que nos va a hablar de el Photoshop. Adelante, compañera. Pues nada, buenas tardes de nuevo, y aquí traigo un artículo que yo creo que está muy de moda, que es hablar del Photoshop. Casi todos los proyectos digitales creativos se realizan básicamente con Photoshop CC, la mejor aplicación de edición de imágenes del mundo. Te permite mejorar, retocar y manipular fotografías y otras imágenes de cualquier modo que puedas imaginar. Además, como forma parte de Creative Club, podrás guardar, compartir tu trabajo y acceder a él desde cualquier lugar. Todo ello con unos pocos clics. Es uno de los programas más actuales y de élite profesional. El otro día vi un programa de investigación donde el Photoshop era su principal herramienta a la hora de desmascarar asesinos, criminalistas, etcétera. Por esto suelen utilizar, porque quiero decir que esta gente suele utilizar pelucas, parches, maquillaje, etcétera. Se usa también para los retoques fotográficos en las revistas de las modelos. Para la profesión de diseño también es importante. Nos permite retocar la imagen de una chica, ponerle el pelo de color o hacerle la nariz algo más pequeña o más grande, etcétera. Yo me quedo con que es uno de los importantes programas de nuestros días, que es innovador, que te permite transformar, que va acompañado con las nuevas tecnologías. Y yo he querido, porque lo he visto en clases que son interesantes, distractivas y hasta divertidas. El Cribo, hay un taller de diseño gráfico donde se imparten clases de Photoshop y nos da un mayor conocimiento. Y no está el amigo Santi Alais, pero está el amigo Javier Casal, que pues bueno, le ha dejado el recado porque también sabe que le gusta la música. Ha preparado el grupo Pink Floyd, que yo creo que es uno de los grupos más brillantes de la historia de la música. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado el amigo Santi de parte, perdón, el amigo Javi de parte del amigo Santi. Cuando quieras, compañero. Así es, Alberto. Buenas tardes de nuevo. Hoy hacemos un recorrido por la banda Pink Floyd porque así Santi nos lo ha pedido y esperemos que esté disfrutando en Cantabria. Habríamos escuchando Comfortable Numb, uno de los temas más quizá estandarte, un tema importante en la banda de Pink Floyd, y que en este caso es una versión que se graba en el año 90, cuando Roger Waters reúne a tales como Van Morrison, interpretando con él este tema Comfortable Numb, y Cyndi Lauper, entre otros, que él reunió para un concierto homenaje a Pink Floyd, digamos, ¿no? Pink Floyd es una banda de rock británica considerada un icono del siglo XX, una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Obtuvo, gracias a su música, una trayectoria hacia el rock progresivo que con el paso del tiempo ha sido, y como bien decía Alberto, una de las bandas más a tener en cuenta en este tipo de música. Inicialmente el grupo lo formaron Nick Mason como batería, teclista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista e incombustible añado Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett. La banda tuvo grandes éxitos y yo creo que en cada trabajo que ellos hacían se dejaban la piel, porque no hay trabajo de Pink Floyd que no haya, digamos, algo de materia que a todos siempre nos ha encantado. Y destacamos en este caso ahora mismo álbumes como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, un temazo de Pink Floyd, Animals del año 77 y el clasicazo por excelencia de Pink Floyd, el álbum de The Wall del año 1979. Bueno, y ahora para finalizar aportamos aquí unos datos que yo creo que van a ser del gusto de todos, tales como que la banda se reunía en 2005 para hacer una gira que fue un exitazo, como no podía ser menos, teniendo en cuenta su larga trayectoria. En álbumes de estudio, su último trabajo fue publicado en marzo del 94, segundo álbum que no contaba con la presencia del bajista Roger Waters. Pero ha habido buenas noticias este pasado año para los melómanos que seguimos Pink Floyd, y es que Pink Floyd edita un trabajo de estudio que lleva por título genérico The Endless River, Río Sin Fin en español. Este trabajo comprende en su mayoría música ambiental e instrumental basada en 20 horas de casi nada, 20 horas de material inédito de la banda. Bueno, hasta aquí el espacio musical de hoy. Espero que haya sido de vuestro gusto. Una banda como Pink Floyd, estandarte del siglo XX, y con otro clasicazo, digamos, como muchos que Pink Floyd cosechó, esta vez Wish You Were Here. Desearía que estuvieras aquí. Y con Pink Floyd nos despedimos esta semana porque no hay tiempo para más. Ha sido un programa bastante agradable, la verdad. Como siempre, cuando traemos a compañeros y a profesionales de salud mental, nos encanta hablar con ellos porque se nos hace corto cuando tenemos que hablar con ellos y tenemos que decir, mira, déjenos un poquito para poner lo nuestro también. Pero la verdad que ha estado muy bien la entrevista, el debate y esta última parte preparada por nosotros. Así que la próxima semana, más Ovejita Negra. Nos vamos con Pink Floyd. Adiós.